noticia se ha regado. ¿Qué cosa será? La guerra de los callados. Declarada está. Todo el mundo está enterado. Confusión total. La guerra mata al hermano. Queremos la paz. Hermano, queremos la paz.